Avísame si quieres salir, que yo rápido le llevo donde está. Candelita que hoy ando con aquí, el tiré para verte una vez más. Que te puedo sacar por ahí pa' comprarte una cartera y llevarte de paseo en Panamera. Me perderé la suite por Madrid, por Dubai o Inglaterra, y pagarte en cachufate y a Veneta. Me da igual si estás sola, sola o como ahí. Me montaste en el Benz, que ahora es clase G. La rola está brillando en el Westside, baby. Si tu amiga pregunta que se venga pa'l tri, pa'l ti, pa'l ti. Mangela, mía tan buena, ya no me cela. De tu Gucci Versace, una tela. Estoy loquito por verla en poca tela, como darte tu cartela. Mangela, mía tan buena, ya no me cela. De tu Gucci Versace, una tela. Estoy loquito por verla en poca tela. Avísame si quieres salir. En el blon 3.5G, yo estoy ready para verte una vez más. Avísame si quieres salir, que yo rápido le llevo donde está. Candelita que hoy ando con aquí, estoy ready para verte una vez más. Avísame que le llego de una, te bajo el panty, junto y la luna. Me hablo de ti una galleta de la fortuna. Tengo alguna pero como tú ninguna. Ya no salgo mucho pero por ti le llego, el ego lo entrego. Otras mujeres como que no despego. Contigo me vuelo y volví y me estrello. Cara como mi trabajo te puse el sello. A ti lo que te gusta es que te la dejen milky. Suelte esa Kipling, te cacho una Wilkin. Paga fui accesorio milky. El whisky te pone friki, pa' la mansión wiki. Margiela, fíjate papis, no me sala. Tato Gucci, Versace, una tela. Me pone loquito en poca tela. Da el cielo y toca el cielo, dice. La chori está en la movie, ya se hizo la boobie. Me envió la ubi, pa'l cielo la subi. Los zapatos lubi, un perro como Scooby. Las pastillas de color reflow, los teletubi. Brillando los diamonds, los carros alta gama. Estamos chile campi, no me mueve la rama. Dile de quién tú eres, saca los poderes. Tú brinca y salta, pero en este bicho muere. Perdona mi vocablo, pero así es que me expreso. Yo quiero todo eso, dime por dónde empiezo. Llama después la disco, más no me dejen visto. Soñando en mi mente te desvisto, que es lo que hay más. Tu amiga tráela, con que no escuche reggaetón conmigo baila. Quiero verte una vez más, y tú estás suelta. ¿Qué vamos a hacer que me tienes la mente enferma? Westside, avísame si quieres salir.